Bueno, y habíamos hecho una entrevista hace un tiempo sobre el tema de las vacunas, que era un tema que nos interesaba bastante, ¿no? Porque teníamos, de hecho, entre nosotros acá en el grupo, en nuestro equipo de trabajo, tenemos diferentes posturas, ¿no? Hay algunos muy antivacunas, otros pro vacunas, algunos que somos miti miti. Bueno, y queríamos saber un poco más sobre esto. Entonces, también una noticia en la que ayer se dio a conocer el Gobierno Nacional que suspendió la vacuna contra la meningitis para chicos de 11 años porque faltan recursos para comprar la dosis, es el argumento del gobierno. Bueno, y para saber esto estamos en comunicación con Claudio Capuano, que es coordinador de la Cátedra de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Muy buenos días. Buen día, ¿cómo les va? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Claudio? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Bien? Bueno, ¿qué pasó con esta decisión del gobierno de la ciudad de sacar estas vacunas? Dice que porque no había recursos. A ver, específicamente, si uno tiene que hablar sobre un tipo de política, es necesario abordar el tema de la política general de salud y la política general de país. Yo creo que lo que se ha cambiado en estos 2 últimos años es el paradigma de lo que considerábamos nosotros como salud, que era un derecho, ¿no? Un derecho fundamental. Ahora, si ese derecho está supeditado a lo que sería el mercado, evidentemente, o sea, lo que sería la mercancía, que cualquier alternativa que varíe en esto va a ir en desmedro a una pérdida de derechos. O sea, no solo es la vacunación, sino es el acceso a la salud, sino que es el acceso a los medicamentos, es un todo en general, ¿no? Claro, sí. En el ámbito de vacunas, ustedes bien lo decían, es un ámbito muy discutido. Yo considero que uno puede quitar una vacuna porque hubo algún inconveniente en farmacovigilancia, algún estudio epidemiológico, pero no es, no tiene que ser un argumento no tener dinero para comprarlo, ¿no? Claro. Si no es tener ese argumento, entonces uno habla de un calendario de vacunación, habla o sea, siempre desde hace años, por momentos algunas vacunas se eliminan o no se dan porque se ha erradicado esa enfermedad, cuando vuelven se vuelve a poner. ¿Qué significa el calendario de Sí, vacunación? justamente lo que les iba a decir. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero esto no es como en un partido de fútbol donde uno esgrime argumentos superficiales o no lo digo por ustedes, sino que esto tiene que haber un estudio concienzudo porque si no lo que genera en la población es un estado de zozobra. Mal o bien hay un calendario. Uno lo puede discutir o no. Hay vacunas que yo he discutido, por ejemplo, pero ese calendario está para cumplirlo. Porque justamente se supone que es el consenso que hay entre lo que sería la ciencia y la salud pública, que es en beneficio de la población. Después los argumentos, uno puede entender que no haya vacunas, porque no alcanzaron por determinado tipo de epidemia. No puedo entender que no haya vacunas porque no alcanza la plata. Claro, pero más allá de eso, digamos, vos decís algunas estoy en desacuerdo, en otras no. Sí. Por momentos alguna, en una época uno se daba vacunas que hoy ya no se dan. Es porque esa Claro, enfermedad no, claro. hoy no hay necesidad. Claro, es así. Yo lo que quiero decir es que por más que uno esté en desacuerdo, cuando uno se sienta a plantear qué vacunas da uno como institución, como Ministerio de Salud, o qué vacunas no da, el argumento debe ser un argumento científico que sea pertinente de acuerdo a los niveles de salud que tiene la población, ¿no? Por ejemplo, ahora con el sarampión, o sea, que se ha Sí, bajado bueno. la edad o eso, ¿eso es así, es tan fácil o no de cambiar? ¿Por qué es tanta la emergencia que hay con respecto, es un brote, no es? ¿Cómo lo ves vos? A ver, antes no había sarampión, ahora sí, este es un dato de la realidad. Si esto va de la mano a lo que yo les decía que es un todo, que es la salud pública. Si uno ve que aumentan necesidades de la población, que cada vez se quitan más derechos, y estoy hablando en el ámbito de la salud pública, derecho a la salud, al acceso a medicamentos, que hay grandes sectores de la población que antes necesitaban del Estado para acceder a un tratamiento, un plan de vacunación, y hoy se los han quitado. Y justamente es, digamos, la consecuencia inevitable que pasa en este tipo de situaciones. Estamos conversando con Claudio Capuano, que es coordinador en la Cátedra de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina de la UBA. Claudio, ¿hay algún registro, algún antecedente, alguna cosa que justifique el calendario de vacunación nacional actual? Yo me imagino que la pregunta va orientada en si existen antecedentes en otros lugares o acá en la Argentina. No, acá mismo, o si existen antecedentes en otros lugares, ¿no? Es decir, porque... Por lo general las políticas de vacunación van viendo lo que sucede en las regiones. Ajá. A ver, hay una epidemia de infecciones de vías aéreas superiores. Claro. Entonces se hace una vacuna para esta infección de vías aéreas superiores. Específica. Esta vacuna se ve que tiene una notable eficacia, entonces a partir de ahí lo toman determinados países también a partir de la experiencia de otros países. O sea, siempre el argumento, digamos, hay un fundamento. Uh-huh. Uno esté de acuerdo o no. Claro. Es lo que yo les quiero transmitir. Uh-huh. Porque también transmitir que las vacunas no sirven, claro, es crear una duda sobre algo, es como tirar algo que puede ser cierto, uh-huh, en determinados momentos. Pero bueno, nosotros estamos en este momento en una situación donde están entrando grandes ingentes de la población a un estado de pobreza. Claro. Donde a esto estamos sumando un déficit en la alimentación, un déficit en la atención de salud, un aumento de estrés, que empieza a considerarse poblaciones vulnerables, no solo la población per se, sino que uno empieza a ver que hay instituciones que ya son vulnerables. O sea, a ver, ¿qué les quiero decir? El derecho a la salud, uno lo efectiviza. ¿De qué manera? Habiendo hospitales, centros de atención de salud, que haya profesionales, que haya no profesionales, claro, claro, trabajadores sociales. O sea, esto a medida que se va menoscabando, se va menoscabando el derecho a la salud también, ¿no? Claudio, hay una cantidad de personas que presentaron una declaración de resistencia a las vacunas obligatorias. Sí. Y entre las argumentaciones que tienen, dice que los niños vacunados tenían, en un estudio que se hizo, un 146% más de autismo, por ejemplo, un 120% más de asma. Ellos dicen que no puede ser compulsiva, que no puede ser una ley nacional obligatoria. ¿Cómo pueden? ¿Esto realmente hay un registro de que algunas vacunas deriven en autismo, por ejemplo? A ver, siempre que se inocula algo, uno lo conoce a mediano plazo y a largo plazo. Uh-huh. Pero ese mediano y largo plazo también tiene complicaciones. Uh-huh. Hay cuestiones que son reales. Ahora, uno siempre mide lo que es el riesgo y el beneficio. Si uh-huh, el beneficio es mayor, es donde uno actúa. Esto lo pongo en todo ámbito, desde una operación, un tratamiento médico. O sea, esta es la regla que debe medir. Ahora, para evaluar bien el riesgo y el beneficio, para eso uno tiene que estar sostenido en argumentos muy fuertes, donde si hay más riesgo hay que meter vacunas, ¿no? Pero bueno, estas son discusiones que se dan en el mundo de siempre, ¿no? ¿Y qué pasa con las vacunas que están por fuera del calendario? Por ejemplo, hay una que es bastante controversial, que es la del HPV, sí, que hasta hace un tiempo se le aplicaba solamente a las nenas y ahora también se da a los varones. Porque Digo, detrás de todo están los laboratorios, ¿no? Sí, bueno, ahí volvemos al inicio de la conversación. Si el paradigma es el mercado y no la salud pública, claro, estamos complicados como sociedad. ¿Por qué razón les digo eso? A ver, un CEO de un laboratorio público, el interés que tiene es el de ganar dinero. O sea, el Estado, el interés que tiene es el de preservar la salud pública. Ahora, si cambia ese paradigma, ahí, ¿qué le quiero decir con eso? Ese cambio de paradigma se dio en el PAMI, quitándole muchos medicamentos esenciales que accedían nuestros abuelos. Sí. ¿Y esto como qué consecuencia tiene? ¿Una disminución al derecho a la salud? ¿Una disminución al acceso? Pero aparte, una implicancia en la salud pública de un sector mayor de 60 años que va a padecer de problemas que antes no padecía. ¿Y se puede pensar en una producción de vacunas, por ejemplo, de parte del Estado, en las universidades, en los hospitales? A ver, Argentina es uno de los pocos países de Latinoamérica que tiene una producción pública de medicamentos y vacunas que es eficiente y de altísima calidad. Ahora, para esto volvemos al inicio de la conversación. Tiene que haber un cambio de paradigma. Acá, el laboratorio público, les digo, por ejemplo, una medicación en un laboratorio público puede servir como precio de referencia. Ahora, cuando uno ve un antibiótico para vías serias superiores, cuesta 10 veces menos y tiene altísima calidad que el más barato de un laboratorio privado, ahí uno ve que hay toda ganancia. Ahora, el problema que se nos da en varios aspectos. Si yo no hago producir a ese laboratorio público esos medicamentos, esos medicamentos son los que van, les recuerdo, a algún funcionario, son los que suplieron y que cubrieron toda la demanda que había en la gran crisis de 2001-2002. Claro, claro, por supuesto. Ahora, si uno lo quita, esa gente no accede y va a tener complicaciones en las infecciones de vías. Lo mismo pasa con todo. Es cierto. Claudio Capuano, te agradecemos mucho esta conversación con nosotros. Bueno, yo les quería terminar, es que, a ver, hay cuestiones que se naturalizan que están mal. A ver, ¿qué les quiero decir? Cuando uno habla de un cierto grado de catástrofe, se refiere a un accidente humano, una catástrofe natural, donde mueren personas. La salud pública hoy en día es un estado, la normalidad es la catástrofe, porque hay un montón de gente sin atender. Entonces, esa normalidad está naturalizada, es lo que no hay que hacer. Claro. Naturalizar eso. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por llamarme. No, por favor. A vos, hasta luego. Hasta luego. Claudio Capuano, que es coordinador de la Cátedra de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina de la UBA.